especial Conan el Bárbaro en Asturescore. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. Y 24 trompas. Es con lo que Basil Poledouris había empezado su banda sonora de Conan el Bárbaro en 1982. Y aquí en Radio Crash, en Asturescore, empezamos. Eduardo Con, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rubén Franco. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Braulio Fernández. Vamos hoy a hablar de Conan el Bárbaro, dejarme que acabe. De Conan el Bárbaro, que no es otro que el que está a los mantos de la nave. Javi. ¿Lo dices porque estoy en calzoncillos o...? Hace mucho calor en Gijón. Y con la hidromiel ahí. No vamos a hacer un alcalá, una descripción aquí de lo que vemos. Bueno, hemos pensado que era momento de recuperar uno de los grandes clásicos de las bandas sonoras. Uh-huh. Para mucha gente, la más grande banda sonora épica de la historia. Una banda sonora que quizás enganchó a mucha gente aficionada a las bandas, a la música de cine, sobre todo la gente que venía de la rama del heavy metal. Sí. No sé por qué, será por los gallumbos de pelos. Y, y ni que decir tiene que a muchos de los que nacimos a finales de los 70, pues lógicamente Conan fue para muchos la primera banda sonora que hubo en nuestras casas. Bueno, una de las primeras. Bueno, y John Williams, sí, quizás. Bueno, sí. Salvo John Williams, claro, lógicamente. Yo he llegado a conocer a aficionados a la música de cine que hoy son tan frikis como Rubén Franco, pero que empezaron por Conan el Bárbaro y Robocop, además, porque luego, claro, la firma es lo que sigue. Sí, hombre, Conan el Bárbaro es una obra capital. O sea, no solo es probablemente la mejor banda sonora de Basil Poledouris, de las más redondas, sino una de las mejores bandas sonoras de la historia, acopladas a las imágenes. O sea, es espectacular. Además, como él decía, ¿no?, que era la idea de John Milius, se compuso como una ópera, porque apenas hay diálogo en la película. Y la música es fundamental, o sea. De hecho, lo que vamos a escuchar a continuación es una de las piezas más míticas de la banda sonora de Conan, como es los Riders of Steel, que tiene todas esas características operísticas de las que está hablando Rubén. Y con un joven Jorge Sanz. Thank you. a muchos esto les sonará al Carmina Burana de Karl Orff, y es que John Milius te traqueó, digamos que ofertó Carmina Burana a Vasil Poledouris para la composición de escenas de Conan el Bárbaro. La verdad, de hecho, la forma en la que Vasil Poledouris, que por aquel entonces era un compositor prácticamente desconocido en Hollywood, llega a un proyecto como Conan el Bárbaro, producido por uno de los poderosos de entonces, que era Dino De Laurentiis, es bastante curiosa. De Laurentiis, italiano en un inicio, de hecho quería a Morricone para hacer la banda sonora. Es el John Milius, que había estudiado junto con Vasil Poledouris, quien se empeñó en que esta vez sí su amigo y compañero de clase, Vasil Poledouris, pudiera hacer la música de Conan el Bárbaro, que ya había hecho en Big Wednesday, pero que no había podido conseguir que trabajase en El viento y el león, que a la postre realizaría Jerry Goldsmith, y que, por cierto, el propio Poledouris decía que le parecía una de las mejores obras de Jerry Goldsmith. Como para no. No creo que tengas una persona muy objetiva aquí. Tú, al lado, tú, ¿eh? Eduardo, tú sabes que siempre yo lo que hago es en los primeros 10 minutos o 15 picas, hago ¿eh? Un comentario a Rubén para que esté alerta, sosegado, ahí, para que esté. Ya le, estoy cómodo, tú le das ya un estoy poco cómodo. De, le das un poco de cera a Jerry Goldsmith al principio y a Rubén ya lo tienes calmado. No sé, nuestros oyentes. Ahora dime que Conan era un cimeriano y ya me pones nervioso, ¿eh? No sé si nuestros oyentes vieron la película de Up y es como el perro cuando decían ardilla. Así se pone. Pues, sí. Pues Rubén igual. Goldsmith. De hecho, no sé si tampoco nuestros oyentes se han dado cuenta, pero siempre que hacemos un especial, sea de lo que sea, de James Horner, de Star Wars y John Williams, metemos una pieza de Jerry Goldsmith por algún lado. Hoy no será una excepción. Espero. Bueno, que esperen hasta el final del programa y ya verán la sorpresa. Yo, la verdad es que sí que creo que es curiosa. Vamos, de hecho Red Sonja al final, ¿no? Que tiene música de Morricone, ¿no? Es un poco el desquite quizás por ese camino. Que bueno, había dicho Pino Donaggio también que el Hércules se lo ofertaron a la Canon, a Morricone, ¿no? Y la diferencia es abismal, porque tal lo que hizo Poledouris en la película, imagínate a Morricone, ¿no? ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente muy diferente. Es otro estilo de música, no tiene nada que ver. Cuando De Laurentiis habló con John Milius de la música la primera vez, lo que De Laurentiis parece ser que quería, y lo sabemos por entrevistas del propio Vasil, era la música pop rock que él había conseguido instalar en otras producciones. Quería que la música de Conan fuera pop rock. Milius estaba totalmente en contra, pero de hecho en esos tiempos De Laurentiis sí consiguió meter esa música pop rock en productos como por ejemplo Dune de Toto, o luego veremos que Cool the Conqueror en los 90 consigue meter una guitarra eléctrica y un ensemble más bajo, ¿no? Bueno, la verdad es que hubiera sido simpático haber conseguido música pop y haber mantenido la idea original que tenía Oliver Stone del guión de la película. Pero cuando fue a Vino De Laurentiis con el guión original de Conan el Bárbaro, lo situaba en una época futurista y posapocalíptica. Claro, pegándole estirón de Mad Max, de Star Wars. Podría salir de ahí, te lo imaginas, claro. Un Flash Gordon o algo así. Y el otro, vamos, sutilmente el productor, imagínate también John Mills, le dijo, vamos a respetar la era Iboria. Sí. Claro, de las famosas novelas del escritor, sí. No me sale el nombre ahora. Casi todos Robert E. Howard. Robert E. Howard. Casi todos conocemos Conan por sus piezas más excitantes, corales, percusivas. Sin embargo, el score de Poledouris tenía un balance perfecto entre lo melódico y lo orquestal. Prueba de ello es el tema de amor, Wifing, que se llama en las ediciones discográficas y que vamos a escuchar a continuación. Bueno, yo personalmente, a ver, es una banda sonora que he escuchado muchísimas veces y como bien introducía Braulio, es una banda sonora que cualquier aficionado la ha quemado. Y creo que a raíz de eso, quizás los temas más conocidos como el Rail, perdón por mi inglés, que es muy chambonero, Rail of Steel, el Wheel of Pain, Theologian Civilization o como se llame, me acabaron cansando y me gusta más esta parte de la banda sonora, porque es un CD muy rico temáticamente y quizás el tema de amor, las partes melódicas, para mí es lo que más disfruto de la banda sonora. No sé vosotros. Sí, a ver, yo para mí es un CD redondo, no me cansa, es una obra maestra, y una obra maestra nunca te puede cansar. Está claro que es a todo. Salvo lo de John Williams. A ti te cansa John Williams. Pues tú naciste cansado. También es verdad. Pero, sin embargo, es llamativo, aparte de los que somos aficionados a la música de cine, los que son aficionados al cine también se dan cuenta de la música. Tú, Javi, por ejemplo, que viste la peli, ¿no? Y no eres tan friki como nosotros de la música, sin embargo, esa peli la conoces. ¿Qué opinas de la banda sonora? Yo creo que a los que no somos tan frikis como tú dices, para mí esta es la banda sonora. Esta, La Misión, probablemente. A mí lo que más me gusta es Morricone, porque soy fan. Y aparte, esta banda sonora tiene lo que tiene muchas películas de Morricone, muchas bandas sonoras. Y es que tú ahora me dices, tarareame, por ejemplo, El Bueno, el Feo y el Malo, o La Pantera Rosa de Henry Mancini, o esta de Conan, y yo te sé tararear la música de la película. Que no me pasa, por ejemplo, me dices cuál es la banda sonora de Los Vengadores ahora mismo, y no tengo ni puta idea. Que igual la escucho. No lo sabe el productor tampoco. Igual la escucho y la asocio a la película, o de Transformers, o de tal, no lo sé. Sin embargo, esto, aparte de reconocerla y asociarla ya directamente a la película, la tienes en la cabeza. Es como la de Regreso al Futuro. Yo te tarareo ahora la banda sonora de Regreso al Futuro, pero no te tarareo la de otras. Pero no tarareas las de otras porque es que ahora no les piden que escriban esas cosas. La música, muchas veces lo dice Rubén, la música que no moleste, ¿eh? No que aparezca un tema que le quite protagonismo a otras cosas. No se escriben temas hoy en día de esto. De hecho, y esta es la segunda constante de nuestros programas de radio, que es después de hablar de Goldsmith, hablar de Horner. De hecho, la única vez que Horner ha hecho una película de héroes, de superhéroes de hoy en día, el tema que consiguió, el de Amazing Spider-Man, ya lo están usando en un programa de fútbol como una sintonía de cabecera, no recuerdo, en La Sexta, me parece, algo así. Quiere decir que cuando alguien ha compuesto un tema y coges a un tío que sabe componer temas y le dejan que componga un tema, el tema acaba haciéndose conocido. Yo de lo que decía, otra cosa, lo que decía Rubén antes, de que el disco redondo, el disco además estaba, tú ibas, claro, ahora esto es imposible porque no hay tiendas discográficas apenas, pero tú antes ibas por Gijón y ibas a las tiendas de Gijón, a Memphis, a discoteca, todas estas, y Conan estaba delante en todas las estanterías, quiero decir, pero incluso en el Corte Inglés, en el Carrefour, en el Prica, entonces, Conan siempre estaba ahí. Eran otros tiempos en los que determinadas bandas sonoras sí se vendían. Y claro, llegaban a muchos más hogares. Sí, yo creo que no estoy de acuerdo, decía Eduardo, que bueno, es la banda sonora para mucha gente, la favorita, pero no estoy tanto de acuerdo con el tema de que asociado al heavy metal, sino yo lo veo muy asociado al rol. Sí. Por lo menos en nuestra época, nuestra generación, era cuando empezamos a jugar, estaba muy de moda el Dragones y Mazmorras, esa historia, y yo toda la gente que conozco que es banda sonora de cabecera, está asociado a eso. Bueno, mi hermano Inistal, por ejemplo, la escuchábamos y Irra, que juega con nosotros. Sí. Bueno, es verdad que en el heavy metal luego tienes muchas variantes, tal y cual, e incluso sé que hay grupos que arrancan con este tema. Manowar y todo esto está muy asociado a la temática, claro, sí, ahí sí tienes razón. ¿Qué grupo es el? No sé si es, no me acuerdo. ¿Qué dijo Manowar? No, pero el que arranca con el desafío de las águilas, la de Ron Goodwin, la bélica, la de Richard Barton y Clint Eastwood. No lo sé quién es. El tema militar, que empiezan bajo baterías y luego de repente. ¡Ay! Ah, de Rubens. De Rubens. Son muy buenos. El score en sí, aparte de temas muy reconocibles, trabaja, como antes dijo Rubén, muy bien con las imágenes. Y a mí me parece que una de las secuencias más perfectas es ese corte que tenemos en los discos de Wheel of Pain, en la que Conan va empujando esa rueda, ese castigo que le ponen, y la música está perfectamente enlazada con las imágenes en ese caso. Parece que incluso acrecenta el dolor o el esfuerzo que está realizando el protagonista. Vamos a escucharlo. Thank you. sensación, que al final son sensaciones, ¿no? Tú si no escuchas, si no ves la película, la sensación que te da el corte es de pesadez, de dolor, de pesadumbre, ¿no? Y con las imágenes es lo que transmite, es ese, esa especie de todo el tiempo, ese ruido, ese sonido, ¿no? Y esa es la idea de una buena banda sonora, ¿no? Que consiga enfatizar la narración. Un efecto muy Morricone, ¿eh? El hecho de que suene a cadenas, ¿no? Con Morricone metía silbido, disparos, látigos, entonces se mete cadenas. Y de hecho, bueno, las trompetas que suenan después también son un efecto muy Morricone. Falta sonido retrete ya, vamos. Yo personalmente opino que me hace gracia el planteamiento, es mi opinión, ¿no? De Basil Poledourius, en el cual los primeros 20 minutos de la peli, que puede ser la historia de Conan, cómo llega a ser de pequeño, el trauma, hasta que llega a ser adulto, es la música de Basil Poledourius. Solo tienes música, nada más. A partir de ahí se rompe y ya empieza la película. Y la música pasaría a un segundo plano, salvo escenas muy, muy pequeñas. ¿Qué os parece? Yo, en mi opinión, creo que musicalmente se resaltan más los primeros 20 minutos, pero está toda la película, esa banda sonora te está golpeando constantemente. El tema de amor, cuando entran en las murallas, cuando la escena de cuando al final toda la lucha con los de la serpiente, ¿no? No me acuerdo ahora, el tema de la orgía. El templo de Seth, era algo así. Templo de Tulsa Doom, puede ser. O la tema de la orgía, que es tremendo, es un tema maravilloso. Yo creo que te está toda la película, es que es redonda, no hay una nota musical que sobre ni que esté de más. Está tremendo. Lo siento, Edu, pero estoy con Rubén. Yo creo, antes hemos mencionado el término operístico, ¿no? Yo creo que la película está planteada como una ópera, en realidad. Hay muy poco diálogo, es verdad que en los primeros 20 minutos, si tienes razón, no hay ningún diálogo, con lo cual es la música quien habla, como en una ópera. Hacia el final, lo que pasa es que son coros cantando, la gente seguramente no aprecia eso en el primer momento, sino en el subconsciente, claro. Y luego a lo largo de la película, todas las variaciones musicales que hay, has mencionado The Orgy, habéis mencionado antes, estábamos escuchando Wheel of Pain ahora, en todo momento la música tiene un peso específico, es primera persona, es primer actor de la película prácticamente. Yo creo que es una ópera de principio a fin y que la música juega un papel determinante en todo momento. ¿Y qué opina Javi al respecto? ¿Cómo? Yo estoy con ellos dos, vale. Te has quedado en minoría. 3-1, aparezco el Sporting contra Lugo. No, yo además, te digo una cosa, de lejos es, no voy a decir que de las 5, pero vamos a poner de las 10 para no ser ambiciosos, es de las 10 bandas sonoras más ricas temáticamente. En pocas películas vas a encontrar tantos temas originales asociados a nuevas situaciones o nuevas. Sí, eso sí es verdad. Y un ejemplo de ello lo tenemos en esto que vamos a escuchar a continuación. Simpática. En su momento estuve con una chica que tocaba en una orquesta, tocaba concretamente la flauta travesera, y nada, lógicamente a mí me gusta la música de cine y escuchando Conan, oye, el love theme le encantaba a la tía y empezó a intentar sacarlo con tal, y nada, un día cuando estaba en la orquesta, que estaban en ensayos lógicamente afinando los instrumentos tal y cual, empezó a tararear el tema de Love Theme y unos compañeros suyos, ostras, estás tocando Conan tal y cual, así que es simpático la repercusión, la importancia que ha tenido esta banda sonora para cualquier aficionado. Tengo dos cosas que decir, una que es que esta la sé tocar yo con guitarra porque me la enseñó el primo Rubén. Muchas gracias. Y la segunda cosa que tengo que decir es que me estaba echando las manos a la cabeza porque cuando empezó a contar la anécdota Eduardo, digo, va a contar una anécdota sexual estilo American Pie con flauta travesera que no va a venir a cuento a nada. ¿Qué enfermos estáis? ¿Qué enfermos estáis? Oye, porque salga en el Facebook no significa que... Quería cortar la canción solo para decir que yo salí con una que tocaba la flauta travesera y se la metía. Yo tenía aquí el dedo para subir la canción oye, otra vez. Si está escuchando mi ex este programa, oye, con todo el cariño, ¿eh? Es un... Me acuerdo con mucho cariño de esta anécdota. Hablando de relaciones pasadas y relaciones presentes, vamos a escuchar otro nuevo corte con otra nueva melodía. Además, este es dedicado especialmente a Rubén, de Orgy. Este es de lejos uno de mis cortes preferidos, que luego después hablaremos de Conan el Destructor. ¿No está la hija metida en este tema? Zoe Poledouris. Sí, aparece acreditada en la edición de Milán, por lo menos. Como... Sí, es que aparte creo que había... Entonces creo que tenía 3 o 4 años, ¿no? O sí. Algo más, no me acuerdo ahora. El caso es que el tema de la orgía es uno de mis temas preferidos de lejos de el, Conan, ¿no? El tema musical de la orgía, sí. La orgía como tema. Ay, pirata. Que además aparece en el destructor, en la parte final, ¿no? Sí, sí. Lo confirmamos, está acreditada. Sí, sí. Pero contando cortarme se me fue la perola, lo iba a contar yo de... ¿Una orgía? Pero bueno. Igual es mejor que no lo cuentes. Igual. Ahí está, Ramón. Se nos ha ido. Bien. Iba a deciros algo, pero no recuerdo ahora. El caso, bueno, es que escuchando este corte es la definición perfecta de lo que decíamos antes, ¿no? De que es una banda sonora redonda, perfecta, sin fisuras, sin ningún tipo de... Yo siempre pienso que siendo una de las mejores bandas sonoras de la historia, además eso está reconocido, ¿no? Por los aficionados, incluso por los que, como decía Javi, no son aficionados porque te queda la música, ¿no? Grabada. Siempre, con perdón, me da igual los Oscars, ¿no? Pero sí que es llamativo que una banda sonora con esta repercusión, que es la verdaderamente protagonista de Conan el Bárbaro, aparte de los músculos de Tito Arni, es que la música haya pasado de puntillas, ¿no? Al menos en el reconocimiento crítico que merecía a ese nivel. Pero bueno, es lo de siempre, es la historia de los Oscars, no va a ningún lado, pero bueno. El aficionado. Yo recuerdo a Christopher Young decir cuando estuvo en Madrid con Trevor Jones, creo que en 2007 o 2008, recuerdo irle decir, le decía, bueno, has tenido una carrera excelsa, llena de grandes bandas sonoras, y él decía, no, pero es que yo lo que quiero es conseguir que sirven mi tema por la calle, y eso lo ha conseguido ese señor, y hablaba de Trevor Jones por el tema del último mohicano que todos conocemos. Es lo que Christopher Young está consiguiendo toda su vida. Seguramente Trevor Jones es también otro compositor, del que, por cierto, podríamos hacer un especial, ¿sí? Que está en la calle, quiero decir, lo escucha no solo el aficionado, sino el resto, porque es el hombre que hizo el tema del último mohicano. Y Basil Poledouris es el hombre que hizo el tema de Conan y de Robocop y de alguno que otro, ¿eh? Mm. El caso de Basil Poledouris es uno de esos casos en los que un compositor que nunca fue nominado al Oscar, posiblemente el único gran compositor, verdaderamente gran compositor de la historia que nunca ha tenido una nominación al Oscar. Triste, pero cierto. Por supuesto, sin nominación, nunca ha ganado premio, ganó un Emmy por Lands and Dove, ¿verdad? Sí. y sin un reconocimiento internacional tiene su música está ahí en todos los lugares. Yo muchas veces cuando hablábamos de Jerry Goldsmith o de los grandes, de James Horner, etcétera, pues sí, si a nosotros a todos nos gustan de James Horner cosas más densas muchas veces, pero la gente lo que conoce es Titanic porque cuando van a hacer la campaña de donantes de sangre es lo que oímos por las calles. Quiero decir, llega un momento en que la música ocupa otros lugares no habituales y eso hace que perdure en el tiempo. Yo creo que ese es el mayor reconocimiento que puede tener una banda sonora como la de Conan el Bárbaro. Estoy acordándome ahora de la anécdota que está en un documental de que vi hace unos días, que al parecer estaba diciendo Basil Poledouris cuando compuso Conan el Bárbaro, ¿no?, lo de la sensación esa operística y tal, que claro, que tenían una sensación o una idea musical parecida a John Milius y Basil Poledouris, ¿no? Y resulta que él decía que había una nota, la tercera menor, ¿no?, que dice que con esa tercera menor, que no es nada particular, que consigues, pues eso, destacar emociones y tal. Y cuando la tocaba componiendo la música en la selección de grabación, miraba para atrás y que veía a John Milius hacer así. Cruzaba los brazos y hacía la señal de la cruz contra el cristal. Y por lo que, ¿qué me querrá decir este? Y claro, cuando acabó de la pieza de grabar y tal, se acerca y... ¿Qué haces? ¿Qué dice eso de la cruz? Que suena demasiado cristiana. ¡Es demasiado cristiana! ¡No, eso no! Claro, y él, bueno, fue cambiando un poco la elaboración de los temas, pero que John Milius estaba muy volcado a la sección de grabación. Dos años después de Conan el Bárbaro, Poledouris tuvo la ocasión de volver otra vez a escribir la música de la segunda parte, Conan el Destructor. Esta vez ya no estaba John Milius detrás de las cámaras. Estaba Richard Fleischer. La banda sonora no tuvo tanta popularidad, aunque para los aficionados siempre es una continuidad de la primera, y de hecho mucha gente la disfruta muchísimo. Yo diría que incluso más a veces, sí, que la primera. Puede ser. No es tan redonda, ¿eh? Pero es un gran Poledouris, ¿eh? Sí, en mi opinión es un gran Poledouris y además tiene muchos más manierismos de Poledouris. Suele pasar que a veces en las segundas partes los compositores como que se desmelenan un poco más. Bueno, todas las ideas que tenía así un poco, voy a desmelenarlas un poco más. Luego comentamos una cosina que decía Poli. Para la ocasión de la película de 1984, John Milius no está disponible, está grabando Amanecer Rojo, ¿verdad? Sí. Se busca, comentabas antes, Rubén, que buscan a Arruño Donaldson, ¿verdad? Sí, a Arruño Donaldson fue el que ficharon para tal. Y luego al final, entre que no acabó de cuajar el proyecto, los guiones tampoco acababan de tal, se acabó recurriendo al siempre efectista Richard Fleischer, que además, bueno, tiene buena mano y es un artesano del cine. Del segundo score de Poledouris hay muchos momentos mágicos. Uno de los que más gusta a los aficionados precisamente es el que vamos a escuchar a continuación, El Palacio de Cristal. Thank you. película, en ese documental que vi de Pole Dobris, hay un comentario de Pole que es curioso. Dice que bueno, él muchas veces no empieza escribiendo el tema principal de la película. Y que en esta, en Conan el Bárbaro, con el instructor, el primer tema que compuso fue el del Palacio de Hielo, el de la Sala de los Espejos, ¿no? Con el mago, cuando va a rescatar a la princesa y demás. Que la música es fundamental, porque empieza como muy misterioso, muy mágico, con el flautín, luego también creo que dijo el clavicordio, y acaba construyendo una atmósfera como muy mágica para desembocar en este pedazo de corte heroico, ¿no? Que es cuando derrota al mago rompiendo los espejos, ¿no? Ay, ya, hombre, toma spoiler, ya. Ay, ya, hombre, ya la vimos. A mí la melodía... Que no conté que iba a morir en Walking Dead así de temporada, hombre. Tampoco lo sé. El tema que estamos escuchando es puro Pole Dobris, la verdad. Las trompetas con ese ritmo. Es un tipo de temática que hemos podido escuchar después, y estábamos hablándolo mientras lo escuchábamos, pues en el tema de Jerónimo, de la Fuerza del Viento, que no se escucha en el disco y que, por cierto, debe tener una edición apropiada, que no la tiene. Y en las fanfarrias de las películas que hizo para el oeste, Lance and Dove o Quigley Down Under, tienen en muchas otras bandas sonoras este tipo de música. Bueno, creo que es un trademark de Pole Dobris. Precisamente la que vamos a dar paso a continuación, ¿no? Sí. Que la de Paul Verhoeven. Sí, hay una cosa que hablábamos antes, que decía Eduardo, ¿no? Que a veces en las segundas partes los compositores se desmelenan, ¿no? Se desmelenan. Y decían que cuando vino Rafaela, ¿no? Rafaela de Laurentiis, para proponerle a Paul el hacer la segunda entrega de Conan, que él aceptó, y que pensó, ah, esto nada. Nada, cogemos la música de Conan, miramos un poco el tal, le hacemos una variación, las grabaciones, y nada, grabarlo y tal. Y claro, cuando vio la película se quedó sorprendido, porque dijo, bueno, esto es diferente a lo que era Conan el Bárbaro, porque decía, había momentos de Conan el Destructor que pedían a gritos la música de Conan el Bárbaro, pero en otros, claro, hay que componer temas nuevos, ¿no? Para Grish Jones, para el Palacio de Cristal, para Dagón, ¿no? Aquel monstruo del cuerno, ¿no? El famoso. Es que es tan mala que no me acuerdo. No, a mí no me parece mala, me parece entretenida. ¿Tú qué opinas, Javi? Hombre, es mucho peor que la primera. Sí, vamos, eso es claro. Pega un bajón grande. No sé tampoco, yo por ejemplo me enteré hoy. Siempre lo había escuchado cuando Tarantino hizo Amor a quemarropa. Renegó de cómo lo grabó Oliver Stone. Decía que cogió su guión y lo deshizo. No le cambió el final y todo eso. Dice que no lo entendía porque a él se lo habían hecho con Conan. Y claro, yo pensé que Conan, el guión de Oliver Stone, iba a ser muy fiel a los cómics, no un plan futurista. Y el... Bueno, un plan futurista y con música tecno. Recuerdo una película de Christopher Lambert, no me quedo con... tampoco es que muera con la duda. Pero quiero decirte, el Conan 1 es muy fiel a los cómics. Sí, es lo suficientemente burra, porque... Tienes bastante violencia. Para tal. Y la segunda, pues es más comercial. Y no sé, pega bastante bajón de una a otra, ¿eh? Sí, es más fantasía que el rollo que tenía la primera película. Muy fantasía tipo de las canon, como así, como bueno, típica. Está, que va a pasar, solta caballo rey, ¿no? Está por encima de la calidad de la canon, ¿eh? No fastidies. Yo este verano me tragué tres de la canon porque venía Pino Donayo. Vi Los Bárbaros, el Hércules. ¿A dónde? ¿Venía Pino Donayo a dónde? Al Festival de Málaga. Ah, es verdad, sí, claro. Al Mosma. Y resulta que me vi Hércules, que hace años que no la veía, La Furia del Coloso, que es la segunda, son las dos de Luferrino, imagínate. Y Los Bárbaros, que telita, ¿eh? O sea, te quiero decir, que me hables de que Conan el Destructor tiene la misma calidad, no, ¿eh? ¿Visteis el documental este que hicieron de Canon Films? Yo no lo vi todavía. Brutal, es un descojone, ¿eh? Es muy bueno, muy bueno. ¿Lo viste ese? Sí, sí, sí. Que está guay, hecho, ¿no? Está guay porque aparte vas recordando... O sea, quieras que no, son películas muy cutres, pero que te marcaron. Y estás viendo ahí el Contacto Sangriento, el que, pues, claro, te recuerdes, joder. Invasión USA, yo. Invasión USA, yo soy la justicia. Sí, sí, sí, sí. Y la estás viendo y te descojonas, cine, te descojonas vivo. Crecimos con cuidado, cosa Bronson, Polker, sí. Adiós. Bueno. Bueno, esto va bajando mucho. Conan el Destructor no es lo único que hace Pole Dobris después de Conan el Bárbaro. Realizó, y esta le gusta especialmente a Eduardo, The Adventures of Conan, Sword and Sorcery. Que era para un parque de atracciones de Universal. Sí, está entre las dos partes, entre la primera y la segunda, aprovechando el tirón de la película, lo estábamos hablando ahora, off the record. ¡Qué problema! Que sí, lo aprovecharon y escribió 20 minutos de música en el cual, si lo escucháis, el tema de Conan no llega a desarrollarse nunca. Pues vamos a escucharlo. No solo de Conan vivió Paul Edouris, lógicamente, pero Conan influenció a Paul Edouris de tal manera que muchas otras de sus bandas sonoras tienen claras identidades que enraizan con Conan. De hecho, uno de los proyectos más interesantes que le surge a mediados de los 80, una vez había creado estas tres obras, es Los Señores del Acero, que en versión original se tituló Flesh and Blood, que es una película de Paul Verhoeven, lo cual iniciaría una exitosa colaboración con ese director, que daría otras dos películas más, y en la que parece, y esto lo intuimos porque sabéis que normalmente no solemos conocer detalles de cómo se llega a hacer una película o una banda sonora, parece que Verhoeven posiblemente le indicó que debía por Conan sacar la música de Flesh and Blood. Ni siquiera Paul Edouris era el primer compositor que Verhoeven había ideado para Los Señores del Acero. En un principio parece ser que quería contratar a Jerry Goldsmith, no era posible, y casi estuvo llegado a estar firmado James Horner, que por entonces era en el año 85 era un compositor en alza. Estuvo muy cerca de hacer la banda sonora de James Horner, pero problemas de agenda al final lo impidieron y recurrió a Paul Edouris precisamente tras escuchar Conan. Vamos a escuchar el main title de Flesh and Blood. Y ya veréis cómo vais a entender esa relación entre Conan y Los Señores del Acero. bueno, yo no, ya quiero el cuchillo, por favor. Como decía Eddie Murphy. El chico de oro. Se me ha ido la pinta. ¿Queréis que vuelva a subir la música? La segunda vez se le va la pinta ya. Sobre esta banda sonora, dos cosas, ¿no? Una sobre esta y otra sobre Pole. Los años del acero es tremenda, ¿no? Yo... Qué confianzas, ¿eh? Porque los estás llamando Pole todo el programa. Pole, ¿eh? No, Pole. Mi colega. Estamos a la Pole, le habla Pole, ¿no? Este hombre, este tengo un recuerdo muy bonito porque fue mi primer LP, creo que fue mi primer LP. ¿Sí? Además me lo grabó Javi, que tenía en casa LPs. Tocadiscos. Ese y el gran salto del tren de Jerry Goldsmith. Y la música es tremenda. Son para mí, si hay una moneda, las dos caras son el universo Conan y el universo de Los Señores del Acero, porque es como que se relaciona, ¿no? Sobre Los Señores del Acero es un ambiente más realista, ¿no? Es un ambiente sucio, ¿no? En el medievo. Y luego sobre lo que hablaba de la influencia, ¿no? De Conan en la obra de cine, ¿no? Y sobre todo la obra de Polidori's. La sensación esa operística, yo creo que se ve claramente, por ejemplo, que es un peliculón del 15, en La caza de Octubre Rojo, porque la apertura, ¿no? Del submarino, ¿no? Con los oficiales rusos a punto de montar en el submarino, ¿no? Es tremenda, o sea, todo ruso, los cánticos, y tal vez va a ser un poco como todo muy operístico, ¿no? La música te está contando eso, el comienzo de la película. ¿Sabes una cosa que me hace gracia ahora que lo comentabas? Porque en La caza del Octubre Rojo ya tenemos sintetizadores. Estamos hablando de, en el universo Conan, en el universo de Flesh and Blood, es música sinfónica, pero hay que recordar que luego Basil Poledouris experimentó mucho con los sintetizadores. Sí. No sé cuál es el punto de inflexión, la verdad. No sé si por medio de estas películas... Bueno, en los 80 era muy común tener que recurrir a los sintetizadores. Tienes antes que La caza del Octubre Rojo, que es verdad que es una mezcla perfecta entre orquesta y sintetizador. Pero tienes Robocop en el 87, un poco antes, que también es... Orquesta. Bueno, yo de hecho creo que es la perfección máxima. Sí, hablando de Poledores, de orquesta es más perfecta la mezcla ahí, sí, que sí, en La caza del Rojo, ¿eh? Y luego incluso tiene en los 80 bandas sonoras totalmente sintetizadas, como No Man's Land, por ejemplo, y otras en las que gana el sintetizador a la orquesta, aunque también tiene ese blending, ¿no?, entre las dos, que es Cherry 2000, que conoce bueno. A Rubén bueno, muy bien. Cherry 2000, días. Te voy a decir la parte... tú oyes la película, la vi el otro día, ¿eh?, por cierto. Los primeros 10 minutos que te cuentan, la película es un poco paja mental, ¿no? Pero la historia del robot, aunque bueno, tiene muchas cosas que no están mal, ¿eh? La historia del robot, ¿no? La Cherry, que la música de ese momento es una preciosidad, es melódica, es con el flautín, con es una maravilla. Incluso en chorradas tan grandes como una película como Cherry 2000, la música es... Lo de Poledouris era tremendo. Pero es curioso, sí, cómo intentó también interactuar, como Goldsmith en su momento, que intentó interactuar o no incorporar a la orquesta lo que serían los sintetizadores, que yo creo que Basil es de los pocos compositores, comparando también con Goldsmith, que supo utilizar muy bien estos elementos electrónicos para integrarlo en un conjunto, y la verdad que quedaban espectaculares. Y no solo en la carrera de Poledouris, como es lógico, tiene mucha influencia la música de Conan. La música de Conan tendrá influencia más allá del mundo de Poledouris. Uno de los ejemplos más populares de la historia, y que de hecho tiene ha dado lugar a muchísimos comentarios, es la música de Desafío Total. El inicio, sí, y no... confusiones, el inicio de... Eso no es Conan. De Desafío Total. Curiosamente, la película de Desafío Total la dirige Paul Verhoeven, del que estábamos hablando ahora con Los Señores del Acero. Vamos lo primero de todo a escuchar ese tema inicial de Desafío Total. We'll be right back. qué esto se parece a Conan el Bárbaro, por así decirlo. Y a la música de Canal Plus, de los partidos de fútbol. Supuestamente Verhoeven, cuando le ofreció la partitura a Goldsmith, le puso como 10-track Conan. Con lo cual, siempre ha existido un poco el rumor, nos lo había comentado Braulio, ha existido un poco el rumor de que Goldsmith era muy competitivo, una persona muy competitiva, y quizás, bueno... Esto lo dice la gente que lo conoció, entrevistadores que lo conocieron sabían que era una persona excesivamente competitiva. Sí. Ya esto ya es divagación nuestra, lo que haya pasado. Otra, cosa, por cierto, es que casi todos los compositores de cine coinciden en decir que el mundo de la música de cine es un mundo extremadamente competitivo. El otro día escuchaba una entrevista a David Newman, porque había dirigido la orquesta que tocó en Viena la obra de James Horner, y con el fallecimiento y tal habían estado hablando un poco, recordando a James Horner, y la entrevistadora le estaba preguntando, bueno, ¿tú le conocías así personalmente y tal? Y me dice, hombre, yo he trabajado con él varias veces, pero no éramos amigos. Porque es que en la música de cine tú no puedes ser amigo de otro compositor. Porque ese otro compositor es uno que quiere el trabajo que tú tienes o tú quieres el trabajo que él tiene. Y en eso posiblemente Goldsmith era el número uno. James Horner se sabía que era extraordinariamente competitivo. De Hans Zimmer sabemos que cuando asignaba a Ron Howard la banda sonora a otro compositor, Hans Zimmer mandaba cajas de vino para quitárselas. O sea, quiero decir, ese es el mundo de la música de cine. Tú quieres el trabajo que tiene el de enfrente, no te puedes hacer amigo de él. Aunque sabemos que hay ocasiones en las que hay compositores que traban buena amistad. Se pasa un poco entre copas lo de los por eso, aunque a Rubén le moleste un poco, muy probablemente Goldsmith hubiese dicho, voy a hacerte algo mejor que lo que hizo Basil Poledouris. Eso me lo creo, o sea, vamos a ver. Sí. Y encima, para más coña, vas a escuchar el tema de Conan. Yo creo que el temp track este dijo, a ver, espera, vas a ver. Y eso sí, le sale un tema redondísimo. Sí, los dos temas, el de Conan y el de Total Recall, si los escuchas el tiempo suficiente ves que son diferentes, no tienen que ver. Aunque el inicio, ahí trompas, ¿no? Los metales. Pero es diferente porque son dos estilos distintos de música. Pero quiero decir, son dos temas reconocidos, bueno, como dice Javi, tatareables, los conoces. Esos no tienen duda, ¿no? Son dos genios. No tarareable, tatarareable. Incluso lo que estábamos comentando, hay gente que lo escucha o te dice, no te dice Desafío Total, o te dice, esta es la cabecera de los partidos de Canal Plus, o Conan el Bárbaro. Nunca te dicen Desafío Total, es curioso eso. Y sí que es competitivo el mundo de la industria de Hollywood, hay muchos compositores, que actores, que lo que sea, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, me acuerdo una anécdota en Shakespeare in Love. Gwyneth Paltrow le quitó el papel a Winona Ryder, que eran amiguísimas, por eso no se hablan. Pero, por ejemplo, el tema de las amistades, Alex North y Jerry Goldsmith eran muy amigos. Elmer Bestin y Jerry Goldsmith eran muy amigos. Sí. Además, cuando murió Jerry, Elmer fue a los pocas semanas, Elmer Bestin. Eran amiguísimos y fue uno de los que más lamentó. Se murió porque ya no estaba Goldsmith en el mundo. Claro, dijo, murió mejor, ¿yo qué hago ya? Hubo suicidios en masa después de la muerte de Jerry Goldsmith. Aún ya empezó años atrás. Ojo que la película de Total Recall, Desafío Total, se la ofreció Verhoeven a Poledouris primero, Eso es algo que reconoció, si mal no recuerdo, Poledouris en una entrevista que concedió en Úbeda cuando estuvo, que le había ofrecido pero que por problemas de agenda no pudo hacerla. Y que tiempo después ya se acostumbró a alternar a Poledouris y a Goldsmith, y que él decía, el propio Verhoeven le había dicho a Poledouris que era porque quería a Goldsmith para las partituras más sesudas, si vemos Instinto Básico, Hollow Man, sabremos por qué, y para las más exuberantes prefería a Poledouris. Desafío Total está en el medio. Hollow Man está bien, pero bueno, tanto como sesuda. Como decimos, el efluvio de Conan llega mucho más allá. Vámonos hasta finales de los 90 con una obra que tiene mucho, mucho de Conan, hasta el título, la película, la productora es de Laurentiis, la misma que Conan, y aquí sí consigue la productora meter ese pop rock que tanto quería, sin que deje de sonar un poquito, nos recuerde a Conan. Bueno, Cool the Conqueror, que es de Joel Goldsmith, el hijo de Jerry Goldsmith, de quien hablábamos antes. Pronúncialo, para que la gente... Joel Goldsmith. Joel. Joel. No es Jerry, Joel. Jorel. Joel. Jorel. Jorel. Joel. Superman. Joel. Era el padre de Superman y el hijo de Jerry Goldsmith. Bueno, vamos a ver. Cool the Conqueror... Vamos a ver, callaros. Que se me va la perola, no quiero, Es un banda sonoro. Yo coincido con Braulio, es tremenda esta banda sonora. Y es curioso porque viene de la mano de Robert Howard, Cool the Conqueror y Conan. Son dos personajes creados por el mismo escritor. Y uno de ellos lo creó en el 29, que es Cool, que vivió después de Atlantis, ¿no? La época del hundimiento de Atlantis. Que dicen que la era Ivore y la era Ivora va desde el hundimiento de Atlantis, ¿no?, hasta la migración de las razas, ¿no?, conocidas hasta los días de hoy. Sí, sí, una cosa muy curiosa. Entonces, él escribió en el 29 sobre Cool y luego en el 32 apareció Conan, que fue el que al final se quedó con la popularidad, ¿no? Pero claro, en el 97 creo que fue, recuperaron este personaje del universo de la mano del creador de Conan. Y es muy curioso, que además es de la mano de Kevin Sorbo, que es el que hace de Hércules. Sí, era rey de Sena, Cool, todas estas del San Rey que empezó a producir estas series televisivas. Y que, por cierto, las músicas de Loduca... Por eso, está muy bien. Mira, nos olvidamos, pero es verdad, el universo de Hércules y Sena también tiene Sena. Mucho de la música, de la influencia, ¿no?, de Conan. De hecho, una de esas influencias más claras es la banda sonora que compuso Lee Holdridge para The Best Master y que vamos a escuchar a continuación. La influencia de Conan, creemos, incluso hay gente que cree que va mucho más allá, y en una trilogía tan popular como era la del Señor de los Anillos, el tema de los Uruk-hai, de los orcos en general, sí, de Mordor, Howard Shore emplea coro sobre todo y mucha percusión, y muy diferente además, para crear esa ambientación, ese sonido propio de ese mundo de Mordor, ¿verdad? Sí, usa un compás 3x4, creo que siempre te da la sensación de que nunca acaba el tema. Es que las minas de Moria, ¿no? Para mí es uno de los ejemplos representativos. La verdad es que Peter Jackson había reconocido que se había fijado muchísimo en bandas sonoras de los 80 diferentes. Había mencionado Conan, había mencionado Willow de James Horner, como las bandas sonoras con las que había escrito, reescrito, adaptado las novelas de Tolkien. Así que no es tan extraño pensar que algo como Conan, donde lo coral y lo percusivo son elementos pilares fundamentales, hayan tenido influencia en la obra de Howard Shore para la trilogía de los Anillos, que creo que es algo, una de esas bandas sonoras, quizás el último gran clásico, ¿no?, por así decirlo, sí, o la última gran obra que ha traído a gente de otros tipos de música a la música de cine. Vamos a escuchar una de estas piezas del Señor de los Anillos. Sí, sí, es verdad, ahora que lo ha dicho Braulio, ostras, nunca me había fijado. Porque, Braulio, ¿dónde estás? Porque en su momento, cuando se asignó el proyecto del Señor de los Anillos, hombre, hubo mucho. Sonaron muchos nombres. Desde Danny Elfman, que había trabajado con Peter Jackson en Agárrame esos fantasmas. Sí. Joaquín Arquillar, el compositor de Drácula. Joaquilla. Vanilla. Vanilla. No sé cómo se dice. Voy Shekila. Voy Shia. Jorner, ¿sabéis que la rechazó? Sí, porque Mark Simon también. Eso era el musical. Jorner la rechazó. Porque en su momento él dijo, cuando le preguntaron, y él dice, el Señor de los Anillos te lo han ofrecido, ha sido un gran éxito, vaya oportunidad perdida. Y el Harry Potter, que también se lo habían ofrecido, también dijo lo mismo. Y dice, es que si hubiera hecho el Señor de los Anillos y Harry Potter no hubiera podido hacer Una mente maravillosa ni Iris. Recuerdo que había dicho. Recientemente en una entrevista dijo otra cosa muy distinta. Dijo que de aquella tenía una hija bastante enferma y que hacer el Señor de los Anillos le suponía desplazarse a Nueva Zelanda durante meses a trabajar y que no podía. Es decir, sí le hubiera gustado seguramente hacer el Señor de los Anillos. ¿A quién no? Sobre todo el éxito que tuvo la película. Y sabía que iba a tener. Y luego lo que tú comentabas, Braulio, también ha sido otra banda sonora que ha enganchado a una generación. ¿Quién no conoce el tema del Señor de los Anillos? Pues hay un poquito de Paul Edouris en ello. Bueno, bien, bueno, pues... Sí, sí. Bien, para acabar queríamos recordar que el 22 de julio del año 2006, es decir, hace poquito, se cumplieron 10 años, se celebró en la ciudad andaluza de Úbeda el único concierto de música de cine que Basil Poledouris dio en toda su vida. Cierto. Y fue dedicado a la música que escribió para Conan el Bárbaro. Por eso nos hemos acordado mucho estos días de Basil y nos hemos acordado mucho de Conan. Y es con lo último con lo que os vamos a dejar, que escuchéis esa grabación que se hizo en aquel concierto. Eduardo. Anecdóticamente, Rubén y yo casi cuando nos enteramos de que estaba Basil Poledouris, casi vamos a ese concierto, pero bueno, no cuadro. Invertimos aquel año el esfuerzo, ¿no? Porque tenías allí a una conocida en Madrid, a Loreto, ¿no? Que por eso fuimos a ver a Trevor Jones. Ah, preferimos ir a ver a Trevor Jones, fue. Y luego nos planteamos lo de Poli, que fue un poco después, pero ya se nos iba un poco de esa mano. Y yo, ¿qué sabíamos nosotros lo que iba a pasar con el pobre Poledouris, ¿no? Después de ese concierto, porque al poco fue cuando falleció por noviembre. Personalmente, Poledouris es un compositor muy grande. Conan es su obra magna, posiblemente, pero tiene muchísimos trabajos más que os iremos cubriendo a lo largo de este tiempo por Asturias Core. Os intentaremos hacer un poco llegar más a los no iniciados. Obras de Poledouris que entendemos que serían muy interesantes para el oyente. No todas las obras conocidas, que yo creo que el aficionado sabe qué escuchar de Basil Poledouris. Pero existe más música que Robocop, que Love... La del oeste, esta. La de Lansdowne. Ya no lo quiere ni pronunciar, ¿no? Este. No, joder, digo un nombre polaco y se ríen de mí. Digo un nombre polaco y se ríen de mí. Pues yo ni me atrevo. Starship Troopers. Starship Troopers. Starship Troopers, joder. Vagón rosa. Bueno, ahora va Rubén. Yo de Poledouris solo puedo decir una cosa, que era uno entre un millón. O sea, hay compositores que son irrepetibles y él era uno de los pocos irrepetibles. O sea, no va a haber otro como Poledouris, como no va a haber otro como Goldsmith, como no va a haber otro como Kamen, como Bernstein. Eran gente irrepetible. Y era uno de los poquitísimos, pero poquitísimos, y esto le pasaba a Horner y a Goldsmith, que con muy poquito te tocaba la fibra. Era una cosa que es una locura. Incluso estaba viendo el otro día la de Summer Lovers, que es una película sencillita, y con cuatro sintetizadores te sabía crear el ambiente y tocarte la fibra con muy poca cosa. Era una cosa increíble. Ahí tenemos a uno de sus pupilos, Christopher Lennertz, que siempre ha hablado maravillas de Basil Poledouris. Y ha sido una influencia para él, incluso en el concierto que hubo hace poco durante este año sobre la... recordando el momento que tú comentabas, Christopher Lennertz fue quien dirigió la orquesta, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Así que bueno, larga vida al maestro. Pues nos despedimos, Javi. Pues nada, decir que es un placer estar con vosotros y un placer escuchar esto, porque la verdad es que es una banda sonora perfecta. Mira, decíais, para mí pega muy bien el rock y la épica. Hay bandas sonoras, qué sé yo, Queen, por ejemplo, el trabajo que hizo Los Inmortales, que hay de puta madre. Sí. Mark Knopfler, el que hizo con La Princesa Prometida, queda muy bien. Sí, es tremendo. Pero, por ejemplo, el melódico de La Princesa Prometida le pega. Queen para los inmortales es así muy macarra, pero Conan es un tío que tiene que estar asilvestrado, habla con gruñidos, monosílabos. ¡Quédete verga! Sí, yo me lo imagino sobre una montaña de cadáveres y una tía medio en pelotas agarrada así a la pierna. Y para eso queda de puta madre los timbales y los coros. Y no sé, igual te acostumbras ya a ver la película y la banda sonora y ya lo asocias. Sí. Pero la verdad es que para mí fue una diana. Sí, sí. Bueno, Edu, pues nos despedimos. Rubén, Javi... Nos despedimos hasta el próximo programa. Mi héroe es un compositor y su nombre es Vasi Poledouris. Eso lo dijo John Fritsch hace 10 años. Os dejamos con aquellos momentos.